Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Metalúrgicos en Villa Constitución denuncian que en la empresa de Paolo Roca, el hombre más rico de la Argentina, despiden a delegados gremiales e incumplen medidas legales. Emet Ingeniería tiene hace meses un conflicto abierto por el despido de 5 personas, entre los cuales 2 tienen tutela sindical. Esta semana se agudizó la protesta con la instalación de una campa en la puerta de la fábrica y además trabajadores decidieron encadenarse en el portón de entrada. Lo que acusa, digamos, la empresa esta tercerizada es que Techín está diciendo que a estos 5 compañeros no los quiere, o sea, no le dio ningún tipo de motivo. Obviamente está más que claro que dentro de estos 5, como están los 2 delegados, hay una persecución contra ellos. Nosotros tenemos la ley 23.551 que ampara a los delegados, por otro lado tenemos el DNU, que no se puede despedir a ningún trabajador. Evidentemente acá hay otros intereses, este es un empresario, el empresario nunca pierde, porque esa es la realidad, contrario, en la época de crisis nos hace partícipes a los trabajadores y cuando hay ganancias no es así, entonces evidentemente hay un abollamiento contra los trabajadores en este caso, porque no solamente en la planta de Villa Constitución hubo despidos, sino que en otras plantas como plantas de Campana y demás que tiene el grupo Techín, y a eso hay que sumarle que el Ministerio de Trabajo dejó libre a las partes para que cada parte haga lo que quiera. Estos compañeros son 5 familias que hoy quedan en la calle en esta época de pandemia y 5 compañeros y 5 familias que se quedan sin comer. Se cumplieron 2 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, una adolescente de 14 años que salió del colegio y nunca llegó a su casa. Delia no es la única. Es una de las 4 mujeres desaparecidas entre el 2014 y el 2018 en el Valle de Traslasierra, Córdoba, junto a Marisol Rearte, su hija Luz Oliva y Silvia Gallardo, quienes también continúan sin tener justicia. Radio FM Las Chacras realizó una programación especial sobre la desaparición de Delia Jerónimo Polijo ocurrida en el pueblo de La Paz, Córdoba. Este 18 de septiembre se cumplen 2 años de su desaparición. En ese momento, Delia tenía 14 años. Y después de festejar el día de la primavera en el colegio con sus compañeros, partió caminando hacia su casa, a la cual nunca llegó. Todos los días recorría ese trayecto de 5 kilómetros acompañada de sus hermanos o de su padre. Ese día no. Desde entonces, su madre, Modesta, y su padre, Mario, junto a sus 5 hermanitos, la buscan, la esperan, la extrañan. Necesitan saber qué pasó con Delia y claman por justicia. Yo soy papá de Delia Jerónimo Polijo. Bueno, de aquel día del 18 de septiembre estamos buscando a mi hija Delia y bueno, hasta hoy. Y vamos a buscar hasta saber qué es lo que pasó con nuestra hija. Bueno, vamos a seguir buscando hasta últimos días. Seguimos buscando a mi hija Delia y pedimos justicia y verdad. Y siempre vamos a seguir buscando. Yo como mamá nunca no voy a parar a buscar a mi hija. Y quiero justicia y verdad. Pero a 24 meses de aquel nefasto día, solo hay silencio, impunidad, desidia y un maltrato permanente a su familia, a la que ni siquiera se toman la molestia de informar que no tienen novedades. Delia, ¿dónde está? ¡Delia Jerónimo Polijo! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Informó FM Las Chacras para AMARC Argentina. Las usurpaciones de terrenos es un tema frecuente en nuestro país, pero en las últimas semanas el tema volvió a instalarse en los medios de comunicación tras un crecimiento en las denuncias de este tipo, sumado a los dichos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que afirmó que esta problemática no estaba relacionada con su agenda. Desde hace años, vecinos y vecinas de los diferentes barrios de la ciudad de Mar del Plata denuncian la toma de terrenos, pero mientras tanto, hay un gran número de familias que se encuentran sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Para saber más sobre esta situación, en Radio de la Azotea dialogamos con el defensor del pueblo, Daniel Barragán. Y es imprescindible que las autoridades de los distintos estamentos del Estado, junto con las organizaciones de la sociedad civil, porque, a ver, en el barrio la sociedad Fomento, la parroquia, la ONG, saben perfectamente cuáles son las tierras que serían ocupables. En realidad en el barrio se sabe todo. Es imprescindible que de alguna forma se generen los espacios de interrelación entre el Estado y la sociedad civil para en conjunto abordar una problemática que crece, que tiene que ver con la necesidad de urbanización de los barrios de emergencia, que tiene que ver con la necesidad de generar tierras habitables, de las cuales no sobran en el Mar del Plata, establecer un análisis de tierras fiscales que tampoco sobran, pero bueno, si no se hace esto, el problema es que este tipo de cosas van a seguir creciendo y en algún momento nos vamos a encontrar con confrontaciones entre vecinos, con vecinos, que pueden terminar muy mal. Es un tema que urge, es un tema caliente, es una responsabilidad de toda la sociedad, pero obviamente fundamentalmente de quienes teniendo autoridad en el Estado deben hacerse cargo. Se realizó una concentración y escrache en la Plaza de San Justo, frente a la Municipalidad de La Matanza, para exigir el cierre definitivo de la fábrica de Sika Claucol. El reclamo es por la contaminación de este tipo de fábricas, que llevan causadas más de 100 muertes en la zona. Luego de terminada la protesta y cuando los manifestantes estaban desconcentrando, se desató una persecución arbitraria de la policía bonaerense que detuvo al menos a 11 personas. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Valeria Torres, enfermera reprimida y detenida arbitrariamente en la protesta, quien comenta sobre el reclamo. Yo soy enfermera, yo siento una responsabilidad social de la salud comunitaria muy fuerte. Creo que en estos momentos el camino es apoyar este tipo de luchas y yo como enfermera trabajo hace 10 años en el hospital. Me parece muy importante estar, ¿no? Esta lucha la lleva hace más de 11 años los vecinos de Rey del Pino. En realidad es contra la contaminación que produce la fábrica Claucol, así como hay otras muchísimas más que en este momento no las voy a nombrar una por una porque puntualmente es por Claucol, pero es la contaminación que ejercen indiscriminadamente estas fábricas, estas empresas. Hay más de 100 muertes comprobables de cáncer en la zona. Las escuelas que están cerca, los maestros continuamente ven las enfermedades respiratorias de la piel, se respira plomo, cobre en el aire. En Santa Rosa se aprobó por mayoría el régimen municipal de registro de asistencia y acompañamiento de personas usuarias de cannabis medicinal. El concejal Mariano Rodríguez Vega, impulsor del proyecto, dialogó con Radio La Tosca acerca de la iniciativa. Lo que propone la registración voluntaria de personas usuarias y cultivadores de aceite de cannabis medicinal. En términos prácticos, este proyecto lo que pretende, digamos, sobre lo que avanza es la generación, en principio, de una plataforma informática donde ese va a ser el registro, cada persona informando la patología que tiene, la enfermedad, el tratamiento que está realizando a través de un informe médico, un informe oficial, se va a poder inscribir o registrar. En un principio puede haber alguna cuestión que el municipio puede controlar esa situación, a ver si los informes médicos son correspondientes o no de determinadas situaciones. Y la persona que se va a registrar lo que va a dar son sus datos, qué patología tiene, qué enfermedad está atravesando, qué variedad tiene y qué variedad utiliza, qué frecuencias, con qué frecuencias tomas, las dosis y demás cuestiones, todo un detalle que lo que va a permitir es generar un capital informativo importante de para que sepamos y podamos saber qué es lo que hay en Santa Rosa en cuanto a la temática, ¿no? Cuántos usuarios hay, qué enfermedades tienen, qué variedades utilizan, en qué dosis le favorece, digamos, para tener menos dolores. Eso va a ser, por un lado, ese certificado, esa plataforma va a emitir posteriormente un certificado que lo que va a decir es que esa persona está registrada en un sitio de la Municipalidad de Santa Rosa que está cultivando en su casa el aceite de cannabis con fines medicinales. Y en ese sentido vemos un avance importante, sobre todo porque esa persona va a tener un atenuante mayor con ese certificado, digamos, para presentar ante la posible intervención de alguna autoridad judicial o policial, entendiendo que seguimos en el marco de la legalidad, o sea, la gente que cultiva hoy lo está haciendo ilegalmente con todas las consecuencias que eso trae, que a pesar de haber aprobado en el Congreso de la Nación en 2017 la ley 27.350, que es la ley de uso medicinal del cannabis, con una reglamentación del gobierno de Macri totalmente restrictiva, seguimos y sigue vigente la ley de estupefacientes, que es la que prohíbe esa cuestión, justamente la cuestión de estar en la casa o de tener una semilla o de sembrar. Hace tiempo se estaba esperando un avance por parte del Estado municipal en este sentido, y la realidad es que hoy me parece que estamos dando un paso muy importante y trascendental para los usuarios, para los familiares. En este sentido también el proyecto lo que avanza, digamos, lo que propone y establece de alguna forma es brindarle también las herramientas o un aval, si se quiere, una autorización dentro del marco de la ley orgánica de municipalidades al intendente para que pueda firmar convenios con distintos organismos y en un futuro propiciar o avanzar en la producción municipal local del aceite, digamos, para en beneficio de los santarroseños, que ese es el objetivo principal por el que esta gestión día a día trabaja. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org